solar. Es el chisme del pesito que Juan tiene que pagar. Y dice la lavandera que lo tiene que cobrar. O lo asombra donde quiera o la tiene que matar. El último chismecito que hay ahora en el solar. Es el chisme del pesito que Juan tiene que pagar. Y dice la lavandera que lo tiene que cobrar. O lo asombra donde quiera o la tiene que matar. Anoche yo oí decir, ahí está la mujer del peso, que si me monto en la guagua, ahí está la mujer del peso, que si me voy a Morón, ahí está la mujer del peso, que si me meto en un cine, ahí está la mujer del peso, que si me voy para el Bronx, ahí está la mujer del peso, que si me voy a Nizay, ahí está la mujer del peso, a coger tú. Anoche yo oí decir, ahí está la mujer del peso, que si me voy a Morón, ahí está la mujer del peso, tu cumpla cumpla, tu cumpla cumpla, ahí está la mujer del peso, mamá que era quien toca la puerta, ahí está la mujer del peso, que si me voy a Morón, ahí está la mujer del peso, que si me voy hasta Chile, ahí está la mujer del peso, que si me voy a Puerto Rico, ahí está la mujer del peso. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, me llama, ahí está la mujer del peso, imagina quien toca la puerta, ahí está la mujer del peso, que no me dejan en paz, ahí está la mujer del peso, y si cojo yo el avión, ahí está la mujer del peso, que si me voy a Morón, ahí está la mujer del peso, Pacheco, Pacheco, voy a La Habana, ahí está la mujer del peso, que si me voy a Santiago, ahí está la mujer del peso, Berina, Vina me llama, ahí está la mujer del peso, ven, ven, ven, ven, en Cape me llama, ahí está la mujer del peso, ay, Catalina me llama, ahí está la mujer del peso, ay, Papá en la mujer.